verano para Bueno, buenos días. Bueno, acá estamos en una conferencia de prensa para a la cámara, Daniel. Dar nuestra visión, nuestra opinión, ¿sí?, sobre esto que ya es noticia nacional, de una crisis política que atraviesa nuestro partido, posiblemente la más importante de nuestra historia, donde estamos asistiendo a un hecho inédito, donde alrededor de 1.000 compañeros, más de un tercio de los militantes de nuestro partido, están siendo expulsados desde su fundador, los fundadores, como en el caso mío, simplemente para clausurar, evitar que haya un debate político sobre caracterizaciones, estrategias, programas, consignas, sobre el proceso político que es de una crisis excepcional que recorre nuestro país y que obliga a cualquier fuerza política de izquierda, socialista, al enorme desafío si va a ser capaz, frente a una situación donde las fuerzas tradicionales se han mostrado fracasando una tras de otra, y frente a una economía que se hunde y que plantea a los ojos del país un problema de poder. Ahora, ¿cómo usted recibió alguna notificación? ¿Por qué y quiénes entran en Tucumán, en el PO, en esta situación? Mira, la situación es un pequeño núcleo de 6-7 compañeros frente a cerca de 250 militantes, para que ustedes se den cuenta, y desde arriba, desde el llamado Comité Central, se ha decretado la intervención de nuestro distrito en los términos legales. O sea, nosotros tenemos una personería que nos ha permitido y nos permite ahora ir a las elecciones pasadas. Entonces se lo interviene, lo cual representa un salto en la degeneración programática de quienes dicen dirigir al partido, porque nuestro partido siempre se caracterizó por ser un partido independiente del Estado, independiente de los gobiernos, y por lo tanto no atarse a los problemas de darle una salida a cualquier debate, a cualquier situación que atraviesa nuestro partido, abriéndole las puertas a la intervención del Estado. Nosotros luchamos contra el Estado. El Estado que tenemos es un Estado que representa los intereses de los capitalistas, no de los trabajadores. ¿Y hoy el Estado está teniendo injerencia dentro del partido? Y sí, porque va a ser lugar a que nuestro partido sea intervenido. Entonces vamos a tener un interventor, en este caso Martín Correa, que no fue electo cuando fue consultada las bases de nuestra militancia para el congreso último del partido, no fue electo delegado. Entonces se lo nombra a dedo. Esto es una, digamos, estirar al tacho de basura lo que ha sido tradición durante 55 años nuestro partido, que tiene un estatuto, que es un estatuto democrático. Nosotros hemos pedido, por eso nos expulsan, son más de 1.000 compañeros, el derecho a fracción. O sea, el derecho a poder organizar de una manera fraternal, de una manera ordenada, el debate político de las distintas posiciones que hay en un lado y hay en otro lado. Ese derecho a fracción está reconocido en nuestro estatuto. Cuando nosotros reclamamos ese derecho a fracción, desde la dirección dijeron lo siguiente: esta gente se quiere ir del partido. Y nosotros hemos proclamado, ustedes lo deben haber visto en las declaraciones de Altamira y de otro dirigente, que nosotros no nos vamos del partido, somos el partido. Entonces, queremos que se imponga el levantamiento de todas las sanciones, de estos 1.000 y de muchos otros que durante 3 años, como si fuera una especie de goteo, han sido separados simplemente por tener un pensamiento divergente con el pensamiento de arriba. Estamos en contra que se imponga una doctrina totalitaria a nuestro partido, porque nosotros hemos luchado, yo se lo puedo decir con cuerpo propio, contra toda forma de totalitarismo, contra las dictaduras militares, y no vamos a permitir que en nuestro partido haya un régimen que ha caracterizado no a los partidos socialistas, sino a los partidos estalinistas, a los partidos donde había una voz desde arriba de orden y desde abajo una voz de obediencia, y el que no acataba, fuera, se lo mandaba a Siberia, en el caso de la Unión Soviética, o mucho más grave, se lo podía llegar a excomulgar de por vida. Daniel, ¿qué Ariel, Ariel, a la hora de hablar de esta situación, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que me parece una locura que pretendan expulsar a 800 militantes que, como dice el estatuto de nuestro partido, tienen derecho a organizarse en una fracción y seguir adelante un debate político. Quiero decir lo siguiente, Daniel, por ejemplo, tiene una opinión política, a veces yo tengo una, a veces, muchas veces, ¿no?, coincidimos, y sin embargo estamos unidos en una misma lucha. Esto es que es elemental unirse y estar unidos en todas las acciones que llevamos adelante, más allá de un debate político que llevamos adelante, de manera fraternal, es lo que solicitan 800 que integran la fracción y muchos cientos más, como el caso mío, de que creen que este derecho es elemental y tiene que ser reconocido. ¿Vos también fuiste expuesto? ¿Cómo? ¿A vos también te han expulsado? Bueno, no sabemos porque en realidad dicen Altamira y un grupo, y no aclaran realmente. Pero yo estoy en contra de todos estos tipos de métodos que son ajenos al Partido Obrero. Como también los métodos que ingresaron a los locales, como el local nuestro en la madrugada, robaron materiales con computadoras y cosas de valor de enorme importancia. Entonces, en ese sentido, son métodos que son ajenos a la construcción del Partido Obrero y nosotros no los podemos avalar. ¿Cómo queda el Partido de Tucumán? El Partido Obrero de Tucumán, de muchas provincias y de todo el país, sigue actuando. Obviamente hay un debate en curso. Y quiero destacar lo siguiente también. Bajo ningún punto de vista, los que integran la fracción, o en el caso mío, por ejemplo, hemos hecho algún tipo de acción contrario a lo que fijó el Congreso de nuestro partido. Todos estamos comprometidos incondicionalmente con la campaña que lleva adelante el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad. Como ustedes saben, yo soy el candidato a diputado nacional en primer término. Entonces creo que acá lo que hay que entender es que hay una solicitud de un debate de un conjunto muy importante. ¿Ustedes creen que se puede realmente tolerar o aceptar la expulsión de referentes, dirigentes sindicales, compañeras de enorme importancia en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, del movimiento de mujeres? Hay un sector de la conducción de nuestro partido que está actuando de esta manera. No digo todo porque obviamente hay gente muy importante que es parte de nuestra dirección, como el compañero Alejandro Crespo, que es secretario general del SUDNA de Buenos Aires, del sindicato más importante, que los métodos que están llevando adelante, él dijo claramente, no estoy de acuerdo. Como Alejandro Crespo no está de acuerdo, somos muchos los que no estamos de acuerdo. Disculpe, Daniel, hay dirigentes históricos, Solano, Martín Correa también en Tucumán. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Te lo pregunto.